to deserve the love of a woman like you. When you're with me, when you kiss me, when you tell me how much you miss me, every moment we're together brings us closer, closer to forever. Oh, and there's nothing I can say or ever do to deserve the love of a woman like. Vox le pone música a tus lunes. Yeah.

bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Hola Kevin, querido, María de Los Ángeles, un saludo para todo el programa de Atmósfera Pesada, a todo rock and roll. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa del día, del mes de abril, ¿eh? Qué sensación de escuchar a estos grandes de todos los tiempos, grandes que fueron número uno y lo siguen siendo en nuestros oídos. Hoy los vamos a estar disfrutando en esta nueva emisión. Compartí con nosotros estas dos horas con buenas canciones. Dale, quédate y volvé a sentir lo que tienen las canciones. Y así comenzamos este 7 de abril, ¿eh? Llueve en la ciudad de Buenos Aires, qué lindo que está, ¿eh? Con la lluviecita ahí para tomar unos mates con tortas fritas, obvio. Siempre, siempre es así. El día de lluvia nosotros queremos tortas fritas. Nadie nos alcanza acá a la radio unas tortas fritas, ¿no? Que me avisen y voy, ¿eh? Las vamos a buscar, claro que sí. Bueno, estamos con mucha gente ya conectada y bueno, quiero empezar rapidito con los mensajitos. Así escuchamos mucha más música, ¿eh? Buenas tardes, noches, María Ángel, Kevin, Fede. ¿Me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo para vos también de semana, ¿eh? Bueno, ahí, este primer tema te lo vamos a dedicar a vos. Primeramente, Alicia, porque siempre nos quedás para más atrás y no sabemos si después te quedás ahí en todo el programa, ¿eh? Dale, disfruta este tema que te lo dedicamos especialmente nosotros tres, acá Fede, Kevin y yo, para que lo disfrutes en esta tarde lluviosa. Dale. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. qué buenos temas se trajo ahí el musicalizador en esta primera hora, el señor Kevin Pintos, ¿eh? Hoy Día Mundial de la Salud, ¿eh? La verdad que hermoso día, hermoso día. Día Mundial de la Salud, ¿a quién se le ocurre poner estos? Yo te entendí hoy de la cerveza, yo ya estaba sí, emocionado. Sí, también de la cerveza, pero vos ya me ya está, esto era entre nos, bueno, Kevin. ¿Por qué no me avisaste? Primeramente era el de la salud. No, yo primero, pero bueno. me puse contento con la cerveza. Vamos a lo importante primero. Sí, también es el Día Nacional de la Cerveza. ¡Qué bárbaro! No se te puede contar nada antes de tiempo. Bueno, el Día Mundial de la Salud es una jornada conmemorativa que se celebra todos los 7 de abril desde 1950. Fue establecida el 22 de julio de 1946 por 61 miembros de las Naciones Unidas. A ellos se les había ocurrido. Bueno, que lo dije yo porque digo, capaz que la gente del otro lado lo sabe y tira datos, pero bueno, Kevin ya me mató con... Por eso. No te voy a contar más nada. ¿Qué? La próxima vamos primero a lo más importante. Es muy importante el día de hoy, 7 de abril, que es el día de la cerveza también, pero bueno, es el Día Mundial de la Salud. ¡Qué impintos! Eso puede esperar. ¡Qué bárbaro! Lo que hace el alcohol, ¿no? No sé qué decir. Lo dejamos. Estoy tratando de tratar de ayudarte, pero no puedo. No. Que Fede se agarró la cabeza y dijo, pero la cerveza. No, que lo quiero ayudar, pero lo, no, no. Disculpame, amigo, pero neta no puedo. Bueno, estamos saludando ahí el amor rock and roll que está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Maribé también desde Claypole. Gabriela Cáceres desde Merlo nos están acompañando. Carmen Pintos desde Berazategui, igual que Nilda Molina. Sofi Soledad Obregón dice, escuchando... con mamá desde casa, desde José Cepaz, mientras tomamos mates. Qué lindo, ahí, acá los chicos levantan el pulgarcito. Roxana Noemí Gorriti también nos está acompañando. Gra Cabral desde Ingeniero Alan nos está haciendo compañía ahí. Florencio Varela. Angélica Rodríguez nos está haciendo el aguante ahí. Cómo alimenta el alma, dice, el rock es lo mejor. Sí, sí, acompaño ese sentimiento también. Luis Eduardo Crosti está del otro lado también, Sergio Gustavo Salazar y el audio del señor José Luis Ovalles. El señor Charlie también nos está acompañando y escuchando Atmósfera Pesada. Y quiere escuchar música, la gente quiere escuchar música, decime. Ahí tiene razón, Fabi. Te estaba leyendo exactamente lo mismo. No alcancé, todavía no llegué hasta el de Fabi. ¿Acaso cuando uno brinda no dice salud? Con razón, es el día de la cerveza. Ahí tenés dos en uno. Ahí está, los dos se juntan, Dios los cría y ellos se juntan, dice. Vamos, la cerveza los junta. Sí, vamos con más música. Never grows. He warms her with bourbon and never. estás disfrutando melodías increíbles en este abril. Y tenemos a Pavo Causat desde Claypole, que decía temón, ¿eh? Miguel Castillo, hermosa música. Diego Toledo nos está haciendo compañía, un beso enorme a María. Fabi Farías dice, dediquen un tema. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando próximo tema. ¿Te parece, Kevin? ¿Se lo vas a buscar? No, dice que no. Dice que... Yo pensé que le ibas a buscar uno especialmente ahí, el próximo tema va a ser para Fabi, pero me está diciendo que no, bueno. No, después manguea, por eso. Bueno, Ricardo Zaragoza también, Noche Lluviosa, puro rock, dice, sí, sí, tal cual. Andrea Torres, un castellano, please, pide, por favor. Moni Vázquez, soy Moni de los viejitos Piola. Y bueno, próximo tema se lo voy a dedicar yo ahí a Fabián Farías. Seguramente él ya lo tiene, pero bueno, vamos, vamos para Fabián Farías. Grabas se mover, apelo tu yo, la levé creer, grabas se mover. Cubrí sabán, cubrí magasin, cubrí la cabana. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Find a few new friends. Y sigue la música en esta emisión con este maravilloso tema que estaba sonando ahí. Qué lindo que la estamos pasando en este día lluvioso, en este 7 de abril. Tenemos a Edu González desde Loreto, Corrientes, nos está acompañando. Gra Cabral está haciendo tortas fritas y ahí por tomar unos matecitos. Me dice, ¿cuándo nos vamos a ver? A media cuadra vivimos. A media cuadra. Hace como 3 meses que no nos vemos. Paso todos los días. No. Tenemos a Edu Longo también, que nos estaba pidiendo Casa Blanca para su amor Sandra. A ver si se me perdió ahí el mensajito. Y para su el compañero de trabajo, dice Ricardo Zaragoza, alias Ricky. ¿Lo tenemos ahí a Casa Blanca, chicos? ¿Tenemos ese tema? En la segunda hora lo vamos a estar pasando ahí para Sandrita y para Ricardo, ¿eh? Así que no te muevas, que prontito estamos ahí haciéndote escuchar ese buen tema. Tenemos a DM Brian, ¿cómo está toda la banda? Dice acá en línea haciendo el aguante. Mark Warner, buena música, nos decía. Marce Espinosa también desde Ciudadela nos están acompañando. De todos lados tenemos gente. Qué lindo. Centro de reunión de rockeros es Atmósfera Pesada, ¿eh? Yo lo quiero calificar siempre así porque yo creo que hay gente de todos lados escuchándonos. Tenemos ahí un mensajito por WhatsApp que todavía no lo repasé, pero igual lo voy a ir leyendo. Escucho el programa hasta que termina y de vez en cuando alguien me pregunta a qué hora y en qué radio están ustedes. Y yo les digo, aunque no llaman a la radio, pero sé que los escuchan. Alicia dice. Bueno, qué lindo ahí que nos esté compartiendo y que bueno, que hay mucha gente que todavía no sabe que estamos acá y quiere escuchar buenos temas, buen rock and roll. Así que ese es este lugar. Vamos con más música y se lo dedicamos a todos los que nombré recién. Vamos. Dale. Y esto continúa, dale, Kevin. Y esto continúa, no se termina. Tenemos a Marcia Espinosa. ¿Cómo te está apurando? ¿Viste? Es ¿cómo increíble. Está? Ese cree que porque yo estoy a full, él también. Dale, así está. Un ojotazo te va a tirar en el momento. Tal cual. Decir que vino zapatilla. Mirá que las zapatillas. No, que no te tire con lo que trajo puesto porque son bastante altas y te va 10 puntos en la frente, ¿no? A mí me dijo, trae temas movidos. Bueno, si traigo temas movidos se acelera. Sí, sí. Ahora que no se queje. No. ¿Viste vos? Me tiene, es que pero todo muy al pie de la letra. Bueno, no se te puedo hacer un chiste. Así es Kevin, así es Kevin. La gente ya lo conoce igual a Kevin. Marce Espinosa dice, ¿tenés a tu alcance? Mirá cómo pide el tema, ¿eh? ¿Tenés a tu alcance? Como que, ¿quién quiere la cosa, no? Dice, Natalie, para mi nieta que está cumpliendo añitos. ¿Tenemos Natalie, señor musicalizador? ¿El de Fever? No sé, ella dice Natalie. Yo la verdad que no sé de quién es el tema. No lo creo no haberlo escuchado nunca, o por lo menos el nombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bueno, ahí en breve te lo vamos a estar pasando. Andrea Torres dice, ¿qué temita? Algo así era que decían ellas, ¿no? Cuando le gustaba el tema. Algo así era, Kevin, ¿no? ¿Qué temita? A mí no me sale como le salía a la señora Sonia Jiménez. Bueno, tenemos a Luru también acompañándonos. Dice que está con la mamá y con su hija escuchando la buena música. Qué bueno, ya segundo programa que se conecta. Así que quiere decir que le ha gustado las canciones que ponemos. Vamos con más música, que la gente quiere escuchar mucho rock and roll. Se nos pasó la primera hora, por favor. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a la nieta de Marcela. De Marcela, ya me había olvidado. La nieta de Marcelo que está cumpliendo añitos. Y desde acá le estamos mandando un muy, muy feliz cumpleaños con este tema que suena así acá en Atmósfera Pesada. Pois teu amor é tudo para mim. Natalie, não estás mais aqui. Natalie, sem amor, que farei? Natalie, já tentei te esquecer. Foi tudo em vão, não sei decidir. Vai a Y así estamos en Atmósfera Pesada, por supuesto, en Radio Box, en la sintonía 102.9, haciéndote compañía. Próximo temita, ahí se lo vamos a estar dedicando ¿A quién? A Gabriel. ¿Gabriel? Se me perdió el mensaje. Delgado, Gabriel Delgado, a Nino, que está ahí del otro lado haciéndonos compañía desde el barrio Don Orione. Vamos. Trap my way, take my way, that's the best. Get your kicks on Route 66. It was flying from Chicago to LA. More than 2,000 miles is off way. Get your kicks in on Route 66. Now you go through St. Louis and Chopin, Missouri, and Oklahoma City, my dream. You see Amarillo, Dallas, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Mona, Kingsman, Watchdog, Sing, and Bernardino, won't you? When you make the California trip, get your kicks on Route 66. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Le Brilhoux. El 10 de mayo de 1952 nació en Durban el músico y cantante británico de Rhythm and Blues, líder y cantante solista del grupo Dr. Feelgood. Desde su formación en 1971 hasta su muerte el 7 de abril de 1994 a los 41 años. Sus directos fueron legendarios gracias a la pasión que insuflaba Lee en el micrófono. La banda tuvo numerosos cambios de formación que continuaron hasta la muerte de Lee en 1994 e incluso más allá, ya que según deseos del cantante, antes de morir, Dr. Feelgood se reunió un año después para seguir haciendo giras hasta nuestros días. Todos los años desde entonces se celebra un concierto especial en Cambay, Island, para reunir a todos los miembros actuales y pasados del grupo con el fin de rememorar la música de Dr. Feelgood. Y hoy, así acá, este 7 de abril pasa por Atmósfera Pesada y lo recordamos con uno de sus temas. I'm gonna get some concrete mix and fill your back to rubber bricks. And you better be there waiting when I get my business next. You better be there waiting, baby, when I get back. Give it big! Qué lindo tema que me acompañó a mí desde muy chica. Tengo la garganta muy, pero muy lastimada. Sí, hace mucho, Kevin, hace mucho. Pero sí, escuchaba mucho el Dr. Feelgood. Escuchaba mucho. Tiene muchos temas que están buenos. Hay otros que, bueno, obvio que no. Para a veces que... Es como que te mata la cabeza. Pero hay otros que están muy, pero muy buenos. Recién le hizo ahí un homenaje y ahora lo está criticando, te das cuenta, ¿no? Bueno, pero hay temas, a ver, falleció el 7 de abril, entonces lo tenemos que nombrar acá. Tiene muy buenos temas, pero hay otros que te vuelven loca la cabeza. Vos te das cuenta, ¿no? La sinceridad sobre todo, Kevin. Lo dejo mudo. Hoy está Fede que no puede hablar. No puede acotar nada. Pero vos te das cuenta cómo te las manda, ¿no? Lo dejo sin palabras. Deja que no homenajee más a nadie. Bueno. Bueno, seguimos con los mensajitos. Tenemos muchos mensajitos. No alcanzo con tanto mensajito, pero me encanta. Igual me encanta volverme loca con que la gente esté mandando muchos, pero muchos mensajes. Después la critica también porque hay muchos mensajes. No, no, para nada. Dice Moni, qué lindo look que tengo. Bueno, lo uso todos los lunes, Moni. Mucho frizz. No, sí, debe ser la humedad. La humedad me levantó un poco el pelo. Costó bajarlo hoy el cabello, pero bueno, uno hace lo que puede. Tenemos a Rolly también, que volvió, dice, abrazo gigante. Un tema para mi nieto Michelle y Milo. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando un temita. Son muchos los temas que están pidiendo la gente. Tenemos a Andrea con un castellano que había pedido también. Tenemos ahí próximo tema, se lo vamos a estar dedicando ahí a Michelle y a Milo, así no me voy olvidando. Igual los voy anotando, pero después me pierdo donde los anoté. Así que bueno, es comprensible ya mi edad, Kevin, ¿no? Y sí, está pegado. O también se la está dejando picando. Sí, una, bueno, o es una si la de, otra. Si le doy un poco de letra también. Todo el texto entero. Tío. Bueno, dale, vamos con ese tema mientras yo voy anotando más mensajitos. Ay, Dios, la garganta. Para Michelle y Milo, vamos. ¿Qué tal? No sé qué te pasó. ¿Acaso ya no me recuerdas? Yo fui una vez tu amor, ahora te ríes de mí y no me quieres ver. Te fuiste lejos de este barrio, no quieres ya ni hablar. Cuando te encuentro por la calle, me miras y te vas. No dices ni qué tal, mas no voy a llorar. ¿Qué tal, Josefina? ¿A dónde crees que vas? Desde que bailas otro ritmo, insoportable estás. Dijiste adiós al rock, que solo bailas swing. Presumida. No sé qué te pasó. ¿Acaso ya no me recuerdas? Yo fui una vez tu amor, ahora te ríes de mí y no me quieres ver. Te fuiste lejos de este barrio, no quieres ya ni hablar. Cuando te encuentro por la calle, me miras y te vas. No dice ni qué tal, mas no voy a llorar. ¿Qué tal, Josefina? ¿A dónde crees que vas? Desde que bailas otro ritmo, insoportable estás. Dijiste adiós a Rock, yo solo bailas tú. Dijiste adiós a Rock. Y seguimos acá en Atmósfera Pesada, seguimos con muchos mensajitos. Está Luis Moure de ahí del otro lado escuchándonos. Qué bien volvió. Hoy me veníamos en el camino y me acordé. Dije, Luis no se enganchó más. ¿Por qué? ¿Sabés por qué fue? Porque escuché el tema Una Mujer Como Tú, que veníamos escuchando en el auto. Lo pusiste, los primeros temas, ¿no? Fue el que uno de los que pusiste. A ver si no me colgué, porque estaba anotando. ¿No? O sea que te acordás de él por escuchar la música. Después sí, no escuché, te acordás. Bueno, escuché el tema y dije, ¿qué? Me manda al frente mal este muchacho. Sí, encima al aire. Es, menos mal que tu hijo. Es de terror el tipo. Hasta colorado. Para lo que necesites está. Sí. Olvídate. No, me acordé de Luis por el tema, obvio, que porque se lo cantó a mi mamá en aquel cumpleaños y siempre lo tengo presente. Cuando lo escucho, es Luis. es Luis. Así que bueno, bienvenido otro lunes más a escuchar Atmósfera Pesada. Elvio Ibáñez, esperando el apodo, dice. Eso fue el programa pasado, Elvio. Ya está, ya pasó eso. Con Ri, ya fue. El programa pasado fue eso. Aparte lo dije en el final. ¿No escucharon? Es porque no te quedaste hasta el final. Bueno, en algún momento yo creo, en algún momento, Kevin mismo lo va a decir, ¿no? No lo no, va a decir, no lo va a decir. Ningún momento. Bueno, en algún momento capaz que se me escape a mí. Si querés, en algún momento digo el tuyo. No. Eso es lo que pasa, que me tira amenazada. Porque si yo digo el de él, él va a decir el que no, bueno, me gusta, si no vas a mí. Tener que decir primero el tuyo. No. Entonces quedas libre. Es muy feo el mío. Ah, bueno. Me decía mi papá, sí, no me gustaba que me dijera de esa manera. Pero bueno. Lo peor es que yo tampoco sé. Yo estoy igual que la gente, claro, que está escuchando. Después te cuento, Fede. Bueno. De que ya veo que lo largas, Fede. No. Tenemos a Ricardo Zaragoza, que pedía Rosas y Marrón. Me parece que lo pidió el programa pasado también, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si en la segunda hora lo busca Fede y te lo está pasando, Ricardo. Sofía Alejandre compartió el programa. Una genia. Y tenemos a Juli Fleitas, que dice, siempre pasan lindos temas. Es cierto, siempre pasamos lindos temas. Bueno, vamos con más música, Kevin Pintos. ¿Te parece? Vamos. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Seguimos en Atmósfera Pesada. Tenemos a Claudia Daporta ahí del otro lado, que nos dice, excelente. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Qué lindo. La señora de la radio, la dueña de la radio, está ahí escuchando Atmósfera Pesada. Qué honor. Rubén Elvio Gauna lo tenemos ahí también. Dice, desde Isla Ciudad del Rincón, Santa Fe, ahí está Macumba escuchando buenos rock and roll. Camila de Córdoba dice, está afilada María Ángel, dijo. Y sí, a veces vengo así, ¿eh? A veces que vengo un poco más tranqui, a veces Kevin me provoca y bueno, uno salta, ¿no? Vamos con más música, señor tosedor, al aire. Vamos con más música, subamos ese volumen. Nothing works, nothing happens. If you need a girl, please don't get mad. It's not about you, don't be sad. Hola, Kevin, ¿cómo andás? Buenas noches. Buen programa. Saludo para todos. Un gran abrazo para todos ahí. Pasamos un buen tema para Dori Alanis, un negrito puede ser. Saludos. Atmósfera pesada, ¿cómo estás, mi negra hermosa? Como siempre, acá en sintonía desde el minuto uno, escuchándote y disfrutando de la muy buena música. Así que bueno, dedícame algo si tienes un tiempín y dedícame uno de esos que temita. Te mando un beso, mi negra, te quiero. Nothing works, nothing happens. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor de para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Evento solidario, todos por Bruno Gael Pérez, a partir de las 15 horas, con muchos DJ invitados y grandes locutores, con una barra y un buffet súper económico para vos. Te esperamos en la Sociedad de Fomento San Martín, Avenida San Martín, esquina 893. San Francisco Solano organiza e invita Alanis Rock and Roll Solidario. Colaboran las Crazy. Entre todos podemos ayudar a Bruno Gael Pérez. ¡Te esperamos! Ese es el avance, Kevin. Dale, muchas gracias. Mire cómo los días se van, cómo se acerca el final de toda nuestra alegría. Me voy, no me puedo detener, pero yo sé que al volver voy a abrazarte de nuevo. Que estaré a tu lado con mi amor sincero para ser feliz. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Volver, eso me calma el partir, pues no se puede. Así estamos escuchando, Sandro, como siempre, en esta segunda hora. Primer temita de la primera hora, Sandro. Segunda hora, primer temita también, Sandro, como es costumbre. Próximo temita, próximo temita, se lo vamos a estar dedicando ahí a Sandrita, el amor de Edu Longo, Casa Blanca. ¿Y suena así? Y al compañero de trabajo, por supuesto, Ricardo Zaragoza. Ahí vamos. Seguimos con mucha música. Qué temón este Casablanca, qué temón. La verdad que está muy bueno que Edu Longo lo pida, porque si no los chicos no lo ponen así nomás, ¿no? No lo ponen ustedes así nomás ese tema. Así que está muy bien que lo pida todos los lunes. No voy a decir nada. No, no digas nada, Kevin. Ya saliste, ahora es la hora de Fede. No digas eso porque van a pedir Castillo Naipes todos los días. No, bueno, Castillo Naipes es algo especial. Es un tema que acá no se pasa. El que lo quiere escuchar lo busca en YouTube. Hay tanto tema para pedir, ¿no? Como para pedir también Castillo de Naipes, que lo escuchás en el boliche, lo escuchás en YouTube, lo escuchás en tu pendrive, lo escuchás en el auto, lo escuchás cuando vas con los auriculares, lo escuchás, es como que a Kevin ya dijo hasta acá, listo. Algunos hasta de Rinton lo pusieron. Claro. Y se sigue escuchando, sí, a la gente le gusta, pero bueno, llega un momento. Ese tema es como para mí el del Mago de Oz. El del Mago de Oz es tan escuchado, que yo ya no lo quiero escuchar más. No, basta. Basta, hasta ahí. Bueno, próximo tema, se lo vamos a estar dedicando a la señora Sonia Jiménez, que está ahí desde Ingeniero Maswich, ¿es? ¿Sí? ¿Así es? Bueno, vamos. Casa Blanca. Ah, disfrutemos de la música de Fede Longo. Para vos, Andrea Torres. Atmósfera pesada por Vox 102.9. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas, amor, en su respuesta, sí, para su dolor. Un solo fin. Y él se fue, mis cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín que le decían ver. Tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron bella. Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. FMRadioBox.com. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver sonreír, insultando su viejo reloj, pensando en que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Pero no vendrá, él esperan sus nubes al sol. En ese mundo de ayer que solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven, y ella gritó no señor ya no ven. Hola hermosos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy no he visto a nadie, pasé porque no estuve la lluvia. Bueno, mis amores, ustedes saben que yo lo quiero igual, si no veo, no lo veo, bueno, ahora voy a escucharlo, por lo menos lo voy a escuchar, y a Ángela por supuesto lo voy a ver. Bueno, beso, el programa es muy lindo y la música es impecable. Bueno, mis amores, beso para todos. Para vos, Nélida. Lo que te han dicho de mí. esta, es tu sintonía que atrapa, es 102.9. Próximo tema, este temita que está sonando, se lo vamos a estar dedicando ahí al Pela y Andrea, que estaban mandando mensajitos por WhatsApp. Pido disculpa, la garganta se me va el demonio de repente, pero bueno, estoy así desde el lunes pasado. Ahí vi. Vamos con el tema, para, que se lo dedicamos. No lo deja hablar aquí. Viene acá el micro. Parece el gallo Claudio. Ya sabía que me iba a mandar al frente. Y sí, de repente se me va la voz. No sé, terrible. Estoy de tomar agüita, pero. Tira no la pasa. Bola, chicos, tira la bola. Tal cual, así me pasa. Bueno, de repente me voy a quedar callada, suban la música, porque bueno, es la garganta que está fallando. Ahí, próximo temita, como decía, para el Pela, para Andrea, también para Pedro de Monte Chingolo, que me estaba contando ahí de que tuvo un infarto, dice. Y bueno, dedíquenme un tema, dice. Bueno, ahí leí todo el mensajito, te mandamos un abrazo enorme, esperamos que salgas pronto de esa nana. Y seguramente la música vas a ver que te va a levantar, te va a curar. También se lo vamos a estar dedicando a Sergio Lucena y por supuesto a su señora Doris y a su hija. Vamos, vamos con ese temita. Sí, sí, solo ellas te llevan al pasado, al presente, al futuro, solo las canciones hacen eso, ¿eh? Tenemos ahí mensajito de Maribé que decía, muy buena la primera hora, que evitó, muy buena la primera hora, dice Fede y María Ángel, os decía ahí, que evitó. ¿Sabes cómo me están dando con el quevito? Con ¿no? el quevito, no. Bueno, así son las tías. ¿Viste? No es Ruli solo ahora. No, hay ahora varios. Bueno, tenemos a José y Nati, dice, que nos está escuchando desde Corriente y está trabajando. Mientras trabaja, escucha Atmósfera Pesada, ¿eh? ¡Qué tulqui! Bueno, vamos, vamos a ir con más música. Atmósfera Pesada. Thank you. aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Y el señor operador ahí le dio rienda suelta ahí al rock and roll, ¿eh? Como suena esto en Atmósfera Pesada. Bueno, próximo tema, en esta tarde lluviosa, que tenemos una lluvia débil, pero bueno, tenemos 16 grados. Está lindo, ¿no? Igual está lindo, no hace tanto frío. Hay mucha humedad, seguramente. Bueno, Ricardo había pedido Rosas y Marrón y también pidió Nunca te cases con un ferroviario. ¿Eh? Bueno. Estaba difícil. Estaba difícil la doble R. Yo lo quiero ver. Atento, sí. Pero enseguida levanta la cabeza. Yo lo quiero ver a él hablando 2 horas en el micrófono. No lo podría. La gente, yo creo que no lo aguanta. No voy a decir nada, no voy a contar nada. Porque le estaría dando a todo, porque no quiere a nadie. Yo bueno, lo quiero a mi forma. Sí, bueno, pero eso es una forma fea de querer. Que... Bueno, igual así como trata la gente, me trata a mí. Así me quiere a mí, Kevin. Bueno, vamos ahí con esos temitas. ¿Lo vamos a complacer con los dos? Mira vos cómo está Fede Longo, ¿eh? Vamos. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Estás escuchando Radio Vox FM 102.9. Las grandes canciones está sonando acá en Atmósfera Pesada. ¿Crees que te cuente la verdad de esto? No, no, esto es entre nos. Me gusta verle la cara a Fede cuando yo... Menos mal que al aire sale una cámara sola. Igual estoy pensando poner todo. No. No. ¿Qué, quieres ser la única protagonista? Las tres cámaras apuntando a ella. No, eso es lo que no quiero, ¿no? No, no está hablando de las tres cámaras apuntando a la voz. Ah, sí, estaría bueno. Ahora sí, claro. Sí, sí. Que los enfoque a ustedes solos si yo hablo nomás. No. No, sí. No. Sí. Hay que enfocar al que está hablando. No, y bueno, no, y ustedes hablen también. Subile, dice. No se te escucha, amigo. Ah, disculpa, ahí está. Perdón. Bueno, seguimos saludando ahí a Blanca Pascua, que decía saludos Patito, algo así, ¿no? Pero no sé a quién estaba saludando. Yo no soy Patito. A mí me tenés que llamar María Ángel. No sé a quién estaba saludando. José CNC, yo creo que es el Uru, pero por ahí me estoy equivocando. ¿Eh? Qué lindos temas, dice, los felicito a todos, unos genios. Aclarame si sos vos, Uru, porque la verdad que con el nombre que te pusiste ahí, José CNCT, no sé si sos vos. Marcia Verón también nos está escuchando desde Ingeniero Alan. Carmen María Pintos, le vamos a estar dedicando el próximo tema, ¿eh? Vamos. Melodías que enriquecen tus oídos, Atmósfera Pesada, el camino a la música. There's a man in the funny papers we all know. He lived way back a long time ago. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. Well, this cat's name is Eliu. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count to four. Got a big ugly club and a head full of howa. Likes great big lions and grizzly bowers. He's the toughest man there is alive. When clothes from a wildcat's eye. He's the king of jungle now. Look at that caveman go. The jungle tearing limbs off of trees, a knocking great big monsters dead on their knees. The cats don't bug and cause they know better. He's a mean motor scooter and a bad go-getter. A goes. Just look at him go. He sure is hip, ain't he? Like he's all the way uptown. Nobody puts alley-oop down. Up there on his chauffeur driven, a dinosaur. Radio Box 102.9. Roll back the dawn, stop all the clocks. I just got the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. My baby don't go for fancy clothes, high class dinner and picture shows. All she wants to do is stay at home and huckle buck with daddy all night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. FMRadiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. She don't like ride on airplane. Never had a trip on a street line train. When it comes to love, she knows what it's all about. And the way she huckle bucks knocks me out. All she wants to do is rock. All she wants to do. Y seguimos abriendo ese baúl de los recuerdos en esta tarde de lunes. Tenemos a Julio Rodríguez o a Juanita, no sé quién de los dos está ahí del otro lado. Oh, están los dos. Díganle osito, dice que pega más. Bueno, ya le dicen oso. Algunas chicas capaz que le deben decir osito. ¿No? Me mira a mí como si fuese que yo estoy diciendo algo. A ella mírala. Ya te di aire. No, ya le voy a decir el apodo. Sí, yo también voy a decir el tuyo, ¿eh? Que no te gusta, por eso no querés. Déjenle dar vuelta. Lo van a decir, ¿eh? No, no. Tenemos a Javier Iturres, dice: hola amigos, tarde pero seguro. Un cálido saludo para todo el staff. Como siempre, programón de los lunes desde Melo City haciendo el aguante. Hola Javi, ¿cómo te va? Qué lindo que estén ahí siempre, todos los lunes. Hay gente que le gusta mucho el rock and roll y se prende a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Cintia Escobar también está acompañándonos. La señora Norma Romano está ahí del otro lado. Hola Normita, ¿cómo te va? Miriam Edith, esto es rock, dice, tal cual, tal cual. Marquitos Trinidad, hola, un saludo para los popis, dice. La popis. Para la popis que está escuchando la radio. Bueno, un saludo para la popis. Y seguimos con más música de la mano de Fede Longo. Ay, me fu la música. Qui vous fait crier. Oh yeah, oh yeah. Ah, dans l'ambiance on y est. Malgré vous, vous avez laisse l'envie de crier. Oh yeah, oh yeah. Ah, ça met à bout de nez. Et puis ça vous libère. Ah, on a envie de crier. Oh yeah, oh yeah. Ah, aimez-vous la musique. Oh yeah, oh oh Es la dosis de rock que tu cuerpo necesita. Y estamos saludando ahí a Ariel Quiroga, dice, desde Derqui nos está escuchando, desde Pilar. Y el señor Damián Espadea estaba ahí del otro lado bailando, ¿eh? ¿Eh? Como se copó con el temita de Fede. Mira vos, ¿eh? Estaba bailando bien, ¿no? Haciendo tipo twist. ¿Quedó como filmado? Bien ahí, bien ahí. Seguimos, seguimos con más música. Así, de esta manera. Solo el beso del verdadero amor romperá el hechizo de la gira eterna. Kevin Pintos. Ya caí yo otra vez. We'll be right back. Y tenemos ahí a Julio que está llorando, ¿eh? O se mata de risa, me parece, con el dicho de Kevin Pintos. Bueno, tenemos también a Cintia Escobar desde Tristán Suárez haciéndonos compañía. Me comí un par de S ahí, ¿eh? Bueno, gente, la verdad que tenemos que ir cerrando el programa. Ya no nos queda nada, nada, nada. Ya nos están pisando los talones ahí la gente de parte de todos, ¿eh? Así que, bueno, buen programa para que lo puedan seguir escuchando después de nosotros. ¿Y tengo que ir cerrando? ¿Cierro, chicos? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, voy a decir la frase final, como siempre. La vida es un eco, lo que envías recibes, lo que siembras cosechas y lo que das recibes. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Los queremos mucho. Gracias por elegirnos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. One of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, and Dolly will never go away again. I said hello, Dolly, well, what do you know? Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.